rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bien, nos quedó pendiente, en la mañana de hoy una comunicación con el COPIN, allí en Honduras, porque habíamos recibido una buena noticia, queríamos compartirla en el aire con las compañeras, los compañeros del COPIN, pero sí. Nos ha resultado... No pudimos comunicarnos. Sencillo. Exacto. A veces es difícil comunicarse con Honduras, por lo menos para nosotros es la experiencia que tenemos. Se han cumplido hace muy poquitito, 8 años, ¿verdad?, del golpe de Estado, el 28 de junio, y bueno, en medio de eso llega esta noticia en la cual hay una batalla ganada, nunca sabemos qué tan importante es, pero entendemos que para ellos sí lo ha sido, en defensa del río Gualcarque, porque los bancos FMO y Finfound han confirmado que se retiran oficialmente del proyecto Agua Zarca, y bueno, obviamente esta retirada de estos fondos de inversión se debe a esta lucha sostenida a través del tiempo del pueblo lenca. El FMO es el Banco de los Países Bajos, la Neanderthal Development Finance Company, FMO. Y dice así, ellos mismos dicen de sí mismos, que contribuyen al desarrollo del sector privado en África, Asia, Europa Oriental y América Latina. Dicen que fue creada en 1970 con la idea de contribuir a crear un desarrollo económico sostenible y mejorar la calidad de vida de las personas. Y se focaliza en el financiamiento de proyectos en sectores como energía, agronegocios, alimentos y aguas. En fin, es la tapa, ¿no? Para que vivan mejor. Bueno, el pueblo lenca les dice que no, que esa no sería una manera, de vivir mejor. Sí. Y el Finfound es el fondo finlandés para la cooperación industrial. Uh-huh. Finfound. Bueno, algo así. Y claro está que esta salida, como decíamos, responde a estas luchas sostenidas. Yo me quedo también porque otro de los temas con los cuales nos queríamos comunicar es por esta carta abierta que han sacado en apoyo al proyecto de ley Berta Cáceres por los derechos humanos en Honduras, donde, bueno, a partir también del asesinato y se pone esta carta abierta para que también haya justicia por Berta y por todos los demás que han muerto en Honduras, que son muchos, con respecto a este tema. Y bueno, se está pidiendo a todos, desde Centroamérica, América Latina, el Caribe, que se apoyen este pedido de proyecto de ley para encontrar un llamado a los derechos humanos, ¿no? Que no se están cumpliendo para nada en Honduras. Lo conocemos de hace mucho tiempo, la violencia que hay en ciudades importantes como San Pedro Sula, Tegucigalpa, y como bien lo acabas de decir, con el pueblo lenca en el Río Blanco y todo lo que hace a la lucha, ¿no?, de los pueblos originarios en Honduras. Bueno, yo diría que casi la última, ¿no? Aquí en la ciudad de Buenos Aires las maestras, los maestros están de paro. Uh-huh. Algunos dicen que es por cuestiones salariales, porque hay un 18% nada más, y quieren reabrir las paritarias para retomar la discusión, ¿no?, salarial. Pero hay otras razones subyacentes. Mire, le voy a decir la verdad. Resulta que la Reta ha propuesto para el día de hoy, a las 18 horas, un curso de formación docente en respiración consciente. El programa está inscripto en FBA, que quiere decir felicidad, bienestar y armonía. Wow. Aprender a respirar. Y en realidad ese es el motivo que subyace para este paro, para que todas las docentes puedan acercarse y participar de este curso, porque en realidad, de otra forma, ¿cómo se podría lidiar con tanta bronca, que generan estas políticas educativas en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, se nos acabó el tiempo. Se fue el programa. Vamos con un poquito de música también, milonga, y el tango pasó por acá, por el día del bandoneón.